9 de la mañana, 34 minutos en todo el país y estoy en contacto ya con Claudia Lupardo, a quien en primer término, buenos días Claudia, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, bueno, un poco preocupada, tomó estado público un mensaje que recibiste por WhatsApp, pero no quiero meter cosas que no sé ni desmentir después. Quiero que me cuentes exactamente cuál fue la situación, qué pasó, cómo estás vos hoy y qué vas a hacer. Mira, el viernes a la madrugada, digamos, yo recibí un mensaje de WhatsApp, con algunas cosas, estaba un poco dormida porque era la madrugada, me desperté para descargar el celu y veo ese mensaje y me llamó la atención porque era un mensaje bastante intimidante, ¿no? Respecto a la posición que tengo y que tenemos muchas mujeres por el derecho a decidir, ¿viste? Ese mensaje decía, bueno, cosas feas, no feas, pero dichas en un tono intimidante, amenazante, respecto a los pañuelos verdes, respecto a las mujeres, bueno, y inmediatamente cuando pude hacer la denuncia virtual, la realicé, ¿no? Uh-huh. Hay un sitio del Ministerio Público Fiscal donde se puede hacer una denuncia virtual. Así que eso ya irá en los términos de la justicia. Pero además de esto, que luego lo denuncié públicamente en ese momento por las redes, al mediodía más o menos, y luego hubo una actividad del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, donde también lo denuncié, me invitaron a cantar y a charlar algunas cosas a un año de la promulgación de la ley IBE. Uh-huh. Hablábamos también de esto, del avance de los antiderechos, que es esta cuestión de que cualquier persona se cree con derecho a avasallar tus ideas y meterse en tus redes a amenazarte, a intimidarte, a amedrentar, bueno, un montón de cosas que vienen sucediendo. Lo mismo que cuando presenté mi video con mi canción propia, Derecho a Decidir, que hubo algunas amenazas anónimas por Facebook, y bueno, toda esta situación, ¿no? del avance de los antiderechos en las redes, y cuando digo antiderechos, no digo solamente las personas que tienen esa mirada, sino la dirigencia que está atrás de un puesto, o son funcionarios, como el actual jefe de gabinete Mansur, que es un antiderecho, que él ya se ha manifestado a favor de eso y es uno de los que obligó a parir a una niña de 11 años. O sea, esa es justamente la posición, ¿no? No es solamente la gente que dice algo, sino que también hay funcionarios que abiertamente son antiderechos. Claudia, esta persona que te envió este mensaje obviamente consiguió tu número, lo cual no es tan difícil porque sos una persona muy, muy pública. Pública, sí, sí. Entonces eso no es difícil. Uh-huh. Vos me decís que hiciste la denuncia virtual. La policía, la gente de investigaciones, ¿quién está entendiendo y te han dicho algo? Mira, lo que recibí hace como 2 semanas es que la anterior causa por esos anónimos en Facebook cuando presenté mi video se archivó, o sea que no hubo más cosas para decir. Ellos toman la denuncia y me mandan un mail confirmando que la recibieron y en algún momento se comunicarán conmigo para decirme si hay novedades, como hace 2 semanas que me dijeron que me mandaron una cédula diciendo que se había archivado esa denuncia. Así que no me dicen nada, porque en realidad yo no voy a la policía, digamos, a hacer la denuncia, sino que voy a la fiscalía a hacer una denuncia virtual. Entonces no tengo contacto. Es un formulario en el cual vos redactás lo que sucedió, contás algunos datos, adjunté la captura de pantalla del mensaje, que se veía el número por el cual le habían realizado esa comunicación, y bueno, ellos investigarán a ver qué es lo que sucedió, se lo pasarán a la policía para que investigue. Bueno, esperemos, porque yo soy de las que viven quejándose de la justicia lenta y la necesidad de una reforma judicial urgente. Pero sí, en realidad este hecho que viene ahora se muestra por esto que yo te contaba, ¿no? Esta cuestión y también se activó porque otras militantes feministas recibieron insultos y amedrentamientos. También se activó desde lo que sucedió con Lucio, donde un montón de gente eufórica nos acusaba por feminazis a las mujeres de los pañuelos verdes, porque justamente estas a ver, una básicas... cosa es ser un pañuelo verde y otra cosa es ser un monstruo, no tiene nada que ver una cosa con por la eso, otra, no mezclemos. Sí, yo también coincido con vos, Daniela, pero bueno, hay gente que mezcla todo y sale a decir barbaridades, como venían diciendo, ¿no? Y como siguen diciendo también. Barbaridades me refiero a pedir la pena de muerte, cosa que ni yo ni los movimientos en los que milito estamos a favor de la pena de muerte. Así que, bueno, son cosas que también en algún momento tendríamos que discutir. Nosotras, justamente hablando de esto de justicia para Lucio, que estamos de acuerdo, yo milito en la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, al día siguiente de lo que sucedió, de lo que nos enteramos, sacamos un comunicado exigiendo justicia y que se condene a los que hay que condenar, ¿no? Porque fue un hecho aberrante. Sí, pero además no tiene nada que ver con una cuestión de ideología de ninguna naturaleza. No, por eso. Pero bueno, hay gente que lo mezcló de esa manera. Viste que, bueno, tiene que ver con lo que solamente los seres humanos tenemos, ¿no? Es esa capacidad de odiar por odiar y odiar sin conocer y sin saber. Uh-huh. Y justamente hablando de esto de lo que es la política de la mujer, el feminismo, y la ley de IBE que en unos días se va a cumplir un año de la promulgación de la ley, ayer escuchaba a mi compañera Miriam Bregman respecto a la presentación ayer del presupuesto, ¿no? Del presupuesto uh-huh. 2022, y en eso también hay un problema, porque no se está contemplando, o sea, la violencia hacia la mujer, no se está contemplando en este proyecto un porcentaje para las políticas de género, ¿no? Para esta perspectiva de género de la cual tanto se habla, pero que hay que trabajarla también en los números, ¿viste? Entonces eso también es peligroso, digamos, porque son cosas que se sienten, o sea, cada 30 horas en este país es asesinada una mujer. Este femicidio no es un invento mío ni de nadie, esto sucede en la realidad. Claro, por eso te digo yo, vemos todos los días, escuchamos o que desapareció, o que buscamos o que uh-huh. llegó. Es un número que más allá de lo que le pongan, de todas las instituciones que hay, de toda la gente que está alerta para darle una mano a aquella mujer que sufre cualquier tipo de violencia o de abuso, no, el número no decrece para nada. Viene asociado a una cuestión que tiene que ver con invertir y poner dinero para que realmente eso sea una realidad. Como decía mi compañera Miriam Bregman, que ahora asumieron hace unos días con Romina del Plá, Nico del Caño y Alejandro Vilca, estos cuatro diputados del Frente de Izquierda están luchando para que no se apruebe un presupuesto que va a hacer que la perspectiva de género no se transforme solamente en una letra muerta, sino que haya dinero para una partida de dinero, que es lo que nosotros exigimos, que haya presupuesto, porque a esas mujeres el asesinato y el femicidio es lo último. Pero antes de eso hay un montón de reclamos para hacer, que haya vivienda, que salud, educación, atención en la niñez, un montón de cosas que demandan dinero. Y eso es parte de un presupuesto que ahora el jueves se está por tratar, y donde no le dan importancia a esto. De hecho, también hay otro problema, porque van a seguir sacando dinero de las jubilaciones, ¿viste? Entonces, eso te iba a preguntar. Uh-huh. En este análisis que se hace de presupuesto, ¿cuál es para ustedes la mejor forma de negociar con el fondo? ¿Qué es lo que se debería hacer con esta maldita deuda con el fondo contraída nuevamente? Mira, primero que nosotros no queremos negociar con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la perspectiva, porque todo lo que puede llegar a pasar, como ha venido sucediendo históricamente, porque esto no es de ahora, es histórico, cada vez que se negocia con el fondo se saca dinero de los recursos estratégicos de un país. Entonces lo que se tiene que hacer es controlar esos recursos estratégicos, no dárselos al fondo. ¿Qué pasa con nuestra producción? ¿Qué pasa con nuestro petróleo, nuestra minería, todo ese tipo de cosas? ¿Con los bancos? ¿Qué pasa con los bancos privados? ¿Por qué se va el dinero? Hay un montón de cosas para discutir a raíz de esto que vos decís con el Fondo Monetario Internacional. Pero si hubiera que hacer algo, habría que rever, como se prometió en algún momento, qué pasa con esa deuda, de dónde sale la deuda, investigar esta deuda, y que eso no se hizo. Se prometió hace un tiempo, Alberto lo prometió, pero no lo llevó adelante. Entonces, bueno, ¿se investigará? ¿Se sabrá a dónde fue ese dinero? Y no, por ahora no lo podemos saber, porque no hacen esa investigación. Nosotros tenemos una posición desde el Frente de Izquierda y decimos que esa es una deuda fraudulenta, ¿no? Es una estafa, no vino a cubrir las necesidades del pueblo trabajador. Está bien, pero esa estafa, perdóname, esa estafa es un problema interno nuestro, que tenemos que resolverlo nosotros con Macri, con quien sea. Pero al fondo, que puso la plata y que efectivamente puede comprobar que mandó la plata, algo hay que decirle. ¿Qué le decimos? Bueno, por eso, pero... Porque, digamos, a mí si me piden plata, yo la presto, la quiero recuperar. Claro, pero nosotros decimos que le tenemos que poner fin a eso. No, nuestra consigna es clara, es no al pago de la deuda, porque nosotros consideramos que esa deuda es fraudulenta. Está bien, pero vos podés considerar lo que quieras, pero el fondo te va a querer cobrar. Y no le pagamos. Eso es tomar una decisión política. Y hacer con todos los países que no le pagamos un reforzamiento de esa idea para no pagar más, porque no es solamente Argentina. No, es claro que no es solamente Argentina. Lo que pasa que me parece que todo país o cualquier ser humano debe honrar sus deudas. Claro, cuando son deudas que vienen a un beneficio, ¿entendés? Bueno, alguien se benefició, que nosotros como sociedad hemos tenido un gobierno que no sabe explicar hoy a dónde fue la plata, son dos mangos aparte. Sí, sabemos. Pero pagamos nosotros todos. Nosotros tenemos una idea de dónde se fue esta plata, por lo menos. Claro, bueno, la idea la puedes tener. El tema es que la justicia lenta, viste, la va a comprobar a saber cuándo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no la investigamos? ¿Por qué no nos dan la posibilidad de investigar para que todos sepamos dónde se fue? Está bien, la investigación está bien, y que se trate de sacar y de restituir toda esa plata al Estado Nacional, me parece bárbaro. Yo quisiera tener la posibilidad de poder pagarle al fondo y encontrar una ley que no permita a ningún gobierno más endeudarse con el fondo, pero sí creo que las deudas se honran porque no fueron adquiridas por una, en este caso, por un gobierno de facto, sino por un gobierno elegido por el pueblo, por mayoría, y tenemos que hacernos cargo todo, en lo personal. Pero en los hechos... Porque además el fondo no me va a dejar de molestar, y lo entiendo, porque para eso está. No, yo no lo entiendo, pero de todas maneras, en los hechos, el acuerdo con el Fondo Monetario exige una reducción del gasto público. O sea, ya de entrada hay recortes en las jubilaciones, pensiones, sueldos. Todo eso es lo que se viene de ahora en más. Es lo que nosotros, inclusive, hicimos una movida política, una masiva movilización en Plaza de Mayo contra el FMI, el ajuste. Porque nosotros sostenemos, desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda, de unidad y desde todos los sectores que nos acompañaron, además de los partidos políticos que integramos el Frente de Izquierda Unidad, hubo muchos sectores que nos acompañaron a esa movida contra el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es una posición política que hay que tener, porque ya de entrada el Fondo Monetario exige ese punto, reducción del gasto público, y eso implica recortes a las jubilaciones, recorte a las pensiones, recorte a los sueldos. Entonces, bueno, hay que tomar una definición en algún momento a nivel político. Muy bien, la opinión, la palabra de Claudia Lupardo. Empezamos con un tema, salimos con otro, pero siempre es tan rico charlar con vos, que me parece... Están muy relacionados porque el crecimiento de la derecha no es casual ni en este país ni en todo el mundo, así que hay que estar muy atentos y obviamente tratar de seguir en las calles, seguir movilizados como estuvimos el sábado acá en Santa Rosa. Nosotros no pudimos viajar a Plaza de Mayo, pero hicimos también nuestra movida local, y en otros lugares también se hicieron otras movidas locales, pero bueno, inundamos la Plaza de Mayo con nuestra posición política de no al pago de la deuda y contra el FMI y el ajuste. Qué maravilla poder estar en las plazas. La verdad que sí. Vos y yo pertenecemos a una época donde sabemos que la gente no podía hacer estas cosas, por eso... No. La verdad que me parece tan maravilloso. Bueno, hemos vivido también lo que fue el 2001 y un montón de cosas más, donde también la gente salía a reclamar. Porque bueno, la situación de Argentina era terrible, esa rebelión que hubo el 19 y 20 y que ahora se cumple en 20 años, en una semana más. Y tenemos que hacer memoria y recordarlo. Obviamente. Claudia, las generaciones siguientes, más que nada. Un abrazo enorme para vos. Bueno, ojalá que... a mí no me importa que todo el mundo sepa quién te mandó ese WhatsApp. Lo que me importa es que alguien le haga entender que todos tenemos derecho, que las cosas cambian y que el odio no va a generar más que odio y violencia. Alguien tiene que empezar a hacerle cambiar la cabeza a estos antitodos. Mi abrazo, mi solidaridad, bueno, gracias, con vos. Abrazo enorme. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego.